Yo soy Antonio Torres, vivo en Bolivia, he nacido en Potosí, luego me vine acá a La Paz y estuve los últimos 4 años estudiando teatro en la Escuela Nacional de Teatro que está en Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, volví acá a La Paz terminada la escuela y desde el año pasado que estuvimos trabajando esta obra del Matrimonio Palabrakis, que es de Angélica Lidell, una dramaturga española. Y bueno, este año estrenamos la obra, esta es la segunda temporada y por el momento eso creo. Contanos un poco acerca de la obra. Bueno, la obra es bastante agresiva, el texto es bastante agresivo, trata de un matrimonio justamente que la hija muere, pero muere asesinada, así la apuñalan, el cuerpo desmembrado. Y los dos personajes del matrimonio tienen bastantes problemas de infancia, de abuso de niños y todo esto. Y entonces es un retrato bastante cruel de cosas que también suceden. Uh-huh. Pero lo que me gusta mucho del texto es que pese a la crueldad que tiene y a lo agresivo que es bastante poético. Entonces, claro, tiene un lenguaje muy sexual a momentos, pero no deja de ser poético. Yo creo que es eso lo que me enamoró del texto y me hizo dar ganas de trabajar con este. Y bueno, la historia va más o menos por ahí. Ahora, la estructura de la obra, la autora misma la plantea como un cuento de terror. Entonces hay un narrador, una narradora en todo caso, que va contando qué es lo que ha pasado con este matrimonio, que ha tenido una historia espantosa y le ha pasado algo que es lo peor que le puede pasar a uno en la vida. Y entonces la obra va así, la narradora cuenta algo y se ven escenas de la historia del matrimonio Palabrakis. Es una obra que no es lineal, entonces se van viendo escenas a momentos de después de la niña muerta, otros de antes de que muera la niña. Y bueno, al final todos mueren. Claro, porque y lo dice al principio, eso es lo que me gustó también, porque el primer texto que dice de la obra es: cuando Elsa y Mateo Palabrakis se despidieron del resto de los concursantes, no sabían que esa misma noche iban a estar muertos. ¿Hay una conexión de la obra con algunos aspectos sociales de Bolivia de hoy? En realidad, la temática no lo hemos investigado mucho, sino que hemos trabajado un poco más sobre la... Bueno, como director me he enfocado más que hacer un análisis de la temática que trata la obra, tratar de entrar en el mundo poético que propone. Porque la temática es muy clara, es violencia, abuso de niños, problemas familiares. Entonces, esos son temas que son muy, muy trillados a momentos. O sea, se habla tanto de eso, claro, que llega un momento en el que ya no... ya no te toca. Es como, ves en las noticias, hay 500 muertos en un accidente, de, no sé, un atentado terrorista. Después de las Torres Gemelas, eso ya no te llega. Entonces, como es un tema que se toca mucho, lo que hemos intentado hacer es más bien trabajar este universo poético, que yo creo que te permite nuevamente recibir esto de una manera refrescada, otra vez sensibilizar al público para que pueda recibirlo sin esta desensibilización que nos da ahora toda la cuestión mediática. Por eso también es interesante que sea planteado como un cuento de terror. Entonces, asusta un poco, pero al mismo tiempo te hace recibir nuevamente desde otro enfoque toda esta temática de la obra. En relación a tu actividad, al teatro como el que vamos a ver hoy, ¿está en crecimiento? ¿Está en un momento de auge? Yo creo que está en un momento de crecimiento. No creo que esté en un momento de auge. Sí, espero que este no sea el auge del teatro boliviano, sinceramente. Pero yo creo que está creciendo, sobre todo por... porque se está empezando a un proceso de formación académico a raíz del que se abrió la escuela en Santa Cruz. Claro, porque la escuela se abrió recién en el 2003. ¿La única escuela de teatro? La única escuela de teatro que te da un título académico, un título de licenciatura. Entonces, en realidad, yo soy parte de la primera promoción de licenciados en artes escénicas de Bolivia, que este año defendemos el proyecto de grado y nos dan el título. Entonces, a mí me parece ese un hecho muy importante porque cambia la visión respecto a el teatro que existe. O bueno, esperemos que vaya a cambiar la visión. Porque hasta hace no mucho, todos consideraban que el teatro es un hobby. Entonces, yo soy abogado y hago teatro, o soy ingeniero y hago teatro. Pero decir que solamente haces teatro y que esta es tu profesión y que quieres vivir de esto y ganar plata de esto, es algo que todavía no está inserto en la sociedad boliviana. Para terminar, una pregunta relacionada un poco con lo político. Hace pocos días, una persona que trabajó en la campaña de Narváez, uh-huh, un candidato de la derecha argentina, ya, dijo que el poder siempre es espectáculo. Uh-huh. ¿Cómo está el espectáculo en relación con el poder en Bolivia? Oh, el espectáculo siempre ha estado relacionado con el poder. Yo creo que eso es cierto. O sea, un argentino, el Jorge Dubati, que es un teatrista muy, muy interesante, hablaba justo de eso, que la teatralidad en Latinoamérica también está en la política. No es teatro, pero es muy teatral. Y yo creo que tiene toda la razón. Muchas veces la necesidad de la sociedad de tener un encuentro con la teatralidad está en la política. Y en Bolivia está pleno. O sea, yo creo que está muy, muy, muy metida. Y en ese sentido, un poquito más te pido, sí, ¿cuál es la teatralidad de Evo, por ejemplo? A mí me parece muy complicado. Además, me parece que es un elenco muy interesante el que tiene. Sí, porque, por ejemplo, Evo tiene una posición, tiene un discurso y está orientado a cierto público. Mientras que Lineras, que es el vicepresidente, maneja otra forma de discurso. No estoy diciendo que tengan políticas diferentes, pero la forma discursiva de su política es diferente. Entonces, y está orientado a otro público. Por ejemplo, a mí me parece que de los discursos que hace Lineras, se puede hacer una lectura más analítica, más intelectual, y tiene un sarcasmo único. Es muy irónico en sus discursos. Yo me muero de risa cada vez que lo escucho porque muy disimuladamente empieza a hacer bromas y a dar palo a toda la oposición. Mientras que Evo tiene un discurso menos intelectual, más popular, que apunta a las necesidades más concretas de la gente que al final lo ha puesto en el poder. Y por otro lado, tiene a los ministros, que cada uno tiene su forma de discurso. Entonces yo creo que el oficialismo no tiene un protagonista, sino que tiene varios que van formando este espectáculo, que es al final un espectáculo. Y bueno, los de la oposición en Santa Cruz tienen otro espectáculo que es muy diferente. Es muy diferente. Claro, estoy viviendo en Santa Cruz, como te decía, hace 4 años, y el espectáculo es totalmente distinto por la misma cultura. Son dos culturas diferentes, la de Oriente y Occidente, y eso implica teatralidades diferentes también. Entonces, por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención que en Santa Cruz, cuando se hacía una huelga de hambre, habían pancartas y decían, eran huelgas de hambre que tenían auspicio. Entonces, eran, por ejemplo, serigrafía, no sé, el nombre de la empresa de serigrafía que había hecho el banner estaba ahí, junto al banner. Entonces, a mí me parecía impresionante porque es otro tipo de teatralidad. Ellos están muy acostumbrados a la fiesta y todo esto, mientras que de este lado estamos más acostumbrados a las marchas y dinamitazos en la calle y petardos. Y por ejemplo, hicieron una huelga de hambre en Santa Cruz, el Comité Cívico, en plena plaza, para que todos los vean, al descubierto, en carpas, y Cotas, que es una empresa de cable, les dio wifi a todos en la plaza. Y entonces Cotas auspiciaba de alguna manera este movimiento político. Entonces, como te digo, la teatralidad está muy metida en la política boliviana, y dependiendo del lugar en el que estás y de la cultura que tiene ese lugar, es una teatralidad diferente.